Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Qué bueno poder compartir en esta noche acerca de tres cosas que todos necesitan. Así que usted está aquí, mire, usted necesita estas cosas. Lo más importante, después de que podamos establecer al menos de qué tres cosas son o se trata, la pregunta final va a ser, ¿usted tiene estas tres cosas? Porque son tres cosas que todos necesitamos. Así que va a estar interesante, me parece a mí, poder reflexionar acerca de estos aspectos brevemente. Y como siempre hacemos después, por supuesto, trasladarlo a las mesas para que usted pueda compartir allí y añadir algo más, ampliarlo y, bueno, responder algunas consignas que luego tenemos acá, ¿verdad? Pero bueno, si nosotros preguntáramos a la gente en general, bueno, ¿cuál cree usted son las tres cosas que todos necesitan o que más necesitan? Bueno, en respuestas inmediatas, ¿qué cree que surgiría como respuesta de las personas? Dinero, ¿qué es eso que me hace así? Dinero. Dinero, ¿qué? ¿En qué proporción creen que dirían? ¿Dinero o amor? Salud, dinero y amor. Algunos les recordará algo, a mí no me recuerda nada. Algunos dirían, sí, el electrodoméstico que me falta, aquello otro, este aparato, un televisor más grande. Otros dirían, no, es tecnología, mirá, tengo este aparato que no funciona ni a las patadas, podría ser un iPhone, el último que salió, bueno, no, otro tipo de tecnología quisieran. Para otros decían, no, son propiedades, eso necesitamos todo, un techo, yo estoy cansado, alquiera. Otro diría, bueno, como dijeron acá, dinero, contante y sonante allí. Bueno, pero no son elementos materiales las cosas que la mayoría, todos necesitamos en definitiva. Así que esto lo vamos a dejar de lado, vamos a ir para otro lado, ¿no? Las cuestiones materiales como estas. Tampoco son superpoderes, ¿no es cierto? Alguno diría, a mí me gustaría volar para escaparme seguro de acá o del restaurante donde estaba comiendo antes de que me traigan la cuenta, no sé. Bueno, si usted pudiera tener un superpoder, ¿cuál sería? No hacer fila en ningún lado. ¿Y qué de superpoder es necesario? ¿Cómo se llama ese superpoder? No semáforos rojos, claro. Vos no lo tenés el superpoder, así que no los pases en rojo. Algo más. El hombre invisible. ¿Te gustaría hacerte invisible? ¿No? ¿Para qué? ¿Para escuchar cómo hablan los demás? A ver, están hablando de mí, esto. ¿No? ¿Para qué sería invisible? ¿Alguien más? Controlar el tiempo. ¿Cómo? ¡Wow! Sino que pare el tiempo, volvamos para atrás, avancemos mucho. ¿Cómo es eso? Bueno, tampoco se trata de superpoderes. Lo siento, no pasan por ahí las cosas que más necesitamos. Bueno, esto marca también algunas cuestiones que a veces tenemos como expectativas y como nunca las vamos a alcanzar, porque no se pueden alcanzar, nos sentimos un tanto decaídos o desanimados o hasta defraudados, ¿verdad? Pero bueno, si al hacer esta pregunta le hacemos a la gente pensar un instante y reflexionar un poco más, seguramente iríamos yendo hacia aquellos temas que efectivamente son los que todos necesitamos. ¿Se puede vivir sin el último iPhone? Sí, claro que se puede vivir. ¿Se puede vivir sin ese aparato de 728 pulgadas? Sí, se puede vivir. ¿Quién dijo que no? ¿Se puede vivir sin tanto dinero? Sí, se puede vivir. Claro que sí. Bueno, hay cosas que todos necesitamos y que nos hace muy difícil la vida si no las tenemos. Al pensar en esto, comienzan a surgir las cosas que tenemos, también las que no tenemos y que nos damos cuenta que sí realmente necesitamos. Y las necesitamos algunos seres humanos casi con urgencia y en algunos casos incluso hasta con desesperación. Bueno, son 3P. Para que usted, si quiere, lo recuerde después, lo sigue meditando en su casa o lo comparte con otros. En primer lugar, lo que todos necesitamos, todos los seres humanos necesitamos, es paz. Paz. Paz. Che, y esto, y la verdad, y seguro que va a terminar asumiéndolo. El Salmo 29:11 dice que el Señor fortalece a su pueblo, el Señor bendice a su pueblo con su paz. Paz implica quietud, serenidad. No vamos a hacer una definición teológica de esto, ¿no es cierto? Esa quietud del alma, del corazón, una serenidad, una calma mental, ¿no es cierto? Es tener racionalidad a partir de la calma. Cuando uno no tiene calma, no tiene tanta posibilidad de razonar correctamente, de reflexionar correctamente. Es el dominio propio, es el orden, calma. Cuando hay paz, tenemos visión. Lo otro es la agitación, es el caos, es el desorden, es la desorientación, es el temor que también nos causa y nos quita la paz, y esto genera ansiedad, angustia, etc. La ausencia de paz, créalo, provoca enfermedades. Enfermedades físicas, emocionales y mentales. Vivir en constante tensión y nerviosismo, en caos, en agitación. Por supuesto, ¿quién lo va a negar entonces que sí genera problemas emocionales y aún mentales? Bueno, claro que esto está dado por el conflicto espiritual que tenemos los seres humanos. Un conflicto por causa de lo que es el pecado, es la transgresión, es el romper las normas, el quebrantarlas, el pasar semáforos en rojo, digamos así, de otro tipo, ¿no? El que mencionamos recién, ¿no es cierto? En la vida. Ir en contra de Dios, de las cosas de Dios, consciente o inconscientemente. Es ese estado de separación y de rebelión a Dios, en definitiva. Quizás no lo supimos, no lo entendimos, no nos hicieron saber, pero eso es lo que afirma la palabra de Dios. Y eso produce esta necesidad de paz. No se alcanza paz, no se encuentra. Y entonces esto provoca conflicto personal y aún enemistad social con los demás, que también están sin esa paz. La mayoría de ellos, un buen número, entonces viven igual que yo y vivimos así, friccionándonos, chocándonos y en este estado de tensión generalizada. Es un estado de alteración, de nerviosismo y de desborde. Yo creo estar seguro de que todos los que estamos aquí podríamos estar pensando en alguien que conocemos que está en esta situación. Que estas pocas palabras reflejan su vida. Usted puede reconocer a la persona que no tiene paz, que siempre está ansiosa, que siempre está nerviosa, que siempre está al borde, que siempre está tensionada, que siempre está insegura, que agitación, desorden, caos. Y todos los días pudiera ver a esa persona y está más o menos en la misma circunstancia. Por otro lado, la palabra de Dios nos dice: no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pero claro, dice a aquellos que estamos en Cristo, para los que no estamos en Él, no estamos en sus caminos, que no hemos arreglado las cuentas con Él, por supuesto que no podemos recibir esta paz y experimentar esta paz. La paz es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Si Él no fluye, el Espíritu, Dios, y actúa plenamente en nosotros, no lo vamos a experimentar. Esto es por lo cual algunos cristianos, aún teniendo acceso al Dios de paz, que nos da paz, no experimentan paz. ¿Por qué? Y porque el Espíritu Santo no está teniendo tanta oportunidad de dominarnos, de llenarnos, de controlarnos a nosotros mismos, de aquietarnos en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Entonces no podemos recibir esa paz que sobrepasa todo. No hay lugar para Dios. Y si no hay lugar para Dios en la vida de un ser humano, nunca va a haber paz en el corazón, en el alma de ese ser humano. Pero en segundo lugar, lo que todos necesitamos y a veces carecemos es propósito, propósito. Salmo 138:8 dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Oh Señor, tu misericordia es para siempre. Por lo cual, para Dios, nuestra vida, por supuesto que tiene sentido. Y tiene propósito. Por eso Él tiene planes para la vida de cada uno. Y otra vez, cuando alcanzamos ese propósito de vida suprema, completa, plena, solo cuando entablamos una relación personal con Él. De otra manera, pregunte a las personas, ¿cuál es el propósito de nuestra vida como seres humanos? Ah, pasarla bien, divertirte, qué sé yo, tener la mayor cantidad de dinero, acumular bienes, viajar, la gente va a ir para allá. Sí, y eso es todo. Bueno, porque eso no es todo, la gente vive como vive, con esta ausencia de propósito. Por lo cual no tiene sentido, no tiene dirección, no tiene meta, no tiene un blanco en su vida al cual apuntar. Pasa los días, viven un poco la vida y nada más. No tienen hacia dónde canalizar esfuerzos, su trabajo, su labor. No tienen hacia dónde canalizar inversiones, hacia dónde canalizar el tiempo prioritariamente. Porque es lo mismo para allá, que por este otro lado, y un día para acá, otro día para... Y así es como desperdigando todo y desperdiciando todo. Así que esto contrasta con la incertidumbre permanente de no saber a dónde ir y qué camino tomar o por dónde avanzar. ¿Y cómo se maneja la gente? Y lo que venga. Y qué sé yo, vamos por acá. ¿Y para dónde va la multitud? Para allá, y vamos para allá. ¿Y para dónde van? Y qué sé yo, pero vamos igual. Y así vive mucha gente. Todo inseguridad, todo incertidumbre, todo librado a la casualidad o a lo que venga. Nunca hay algo determinado, nunca hay algo seguro. Nunca hay un propósito correcto y concreto. Así que lo que Dios tiene para cada uno, para su vida... se va a cumplir, porque Él nos ama, porque Él te ama y porque Él es fiel. El Señor dice, cumplirá sus propósitos en mí. No hay lugar a duda, ¿por qué? Porque no hay dudas en Dios, no hay incertidumbre en Dios, no hay inseguridad en Dios. Dios no es alguien que te propone tomar este camino y mañana te decís, no, vení, toma este otro y anda por acá. De ninguna manera, Él nos señala siempre el camino correcto para nuestra vida. Aquel que nos lleva a cumplir todos los propósitos que Él tiene para nosotros. Y entonces, cuando descubrimos esto y vivimos de esta manera, conscientes del propósito que tenemos en la vida, entonces ahora es otra cosa. Sabemos por qué camino debemos ir y al mismo tiempo sabemos por qué caminos no debemos ir, porque no solo no nos conducen a esta meta y el cumplimiento de este propósito, sino que nos alejan, no conoce el propósito que tiene en Dios. Bueno, lo que Dios tiene para cada uno se va a cumplir. Él es bueno, Él es fiel, podemos confiar completamente en Él y lo que Él tiene para nosotros siempre es algo que va a traer bien, algo que va a traer bienestar, algo que trae bendición a nuestra vida. Así que con esta certeza así en nuestro corazón podemos avanzar. Podríamos preguntarnos, ¿y cuál es entonces la razón última de nuestra existencia? No, formar una familia, tener un hogar, tener hijos, una profesión. ¿Cuál es la razón última? Bueno, hay una razón y un propósito general. ¿Cuál es? Establecer una relación personal con Dios, viviendo para alabanza y gloria de su nombre en cumplimiento de su voluntad. Este es el propósito general. Este es el propósito que Dios tiene para todos los seres humanos. Establecer una relación personal con Él, viviendo para alabanza y gloria de su nombre en cumplimiento de su voluntad. Ese es el propósito que todos los que estamos aquí tenemos. Y algunos podemos estar encaminados muy firmemente en esto, con mucha claridad, con mucha convicción, y quizás otro todavía no tanto. Pero bueno, esto surge de la propia palabra de Dios, así que tenemos que nutrirnos de la palabra de Dios y vivir nuestra fe en la palabra de Dios. Y luego hay algunos propósitos específicos. Es esa tarea específica, esa función específica, ese ministerio específico que cada uno tiene, que se distingue y se diferencia de los demás. Esos propósitos específicos que cada uno tiene, para los cuales Dios nos llama y nos provee de dones espirituales. ¿Está? Así que este es el propósito general, vivir para la alabanza de su gloria. ¿Cómo? En acuerdo a su propia voluntad, estableciendo una relación personal con Él que vamos desarrollando en la vida. Y el propósito específico, y algunos serán maestros, otros serán misioneros, otros serán instrumentistas, otros serán, qué sé, de acuerdo a los dones espirituales de cada uno. Y para lo cual Dios nos llama. Entonces tenemos esa convicción. ¿Por qué Pablo tenía la convicción de que era lo que Dios quería para con él? Porque Dios se lo había revelado. ¿Cómo? Hablándole, llamándolo. Pablo, estos son mis planes para vos, específicos. Vení que te voy a enviar para que prediques a los gentiles, etcétera, etcétera. Ah, y él no salió a la deriva. No, salió con una convicción muy clara. Y así con cada uno de los que él llamó, ¿verdad? Moisés, Josué, ponga el que usted quiera, Abraham. Cuando una vida tiene propósito, verdaderamente, este propósito, eso es una vida fructífera, es una vida productiva, ahora es una vida de valor. Y esto es por la gracia de Dios y por obra del Espíritu Santo. También no encontramos ningún mérito, ninguna inteligencia diferente en los seres humanos. Y entonces esto es una vida que sirve, estamos a servicio, es una vida que da fruto, una vida que refleja buenas obras, una vida que evangeliza a otros, que comparte su testimonio personal con otros, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque respondemos a estos propósitos. Dios quiere que prediquemos a otros, ese es el propósito, y así hablamos con cada uno de ellos. Bueno, hasta aquí paz y propósito. ¿Los tiene usted en su vida? Por último, déjeme hablar de la P final. Son tres, podríamos mencionar otros. No significa que sean los prioritarios, son importantes en la vida. No podemos vivir sin paz. Imagínese una vida de permanente agitación y caos. No podemos vivir sin propósito. Yendo de acá para allá y como a ciegas en la vida. No fuimos creados para eso. Tampoco podemos vivir una vida sin poder. Pablo le escribe a los filipenses y les dice en el capítulo 3 y versículo 10, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo y experimentar el poder que se manifestó en su propia resurrección. Así que Pablo está hablando de eso, de haber entablado y establecido esta relación personal con Dios, por lo cual comenzó a experimentar paz, a tener una vida de propósito y ahora entonces también empieza a experimentar el poder de Dios en su propia vida. Ese poder de Dios que incluso levantó a su Hijo de entre los muertos, levantó a Cristo de la tumba, lo hizo resucitar al tercer día luego de muerto. Así, ese mismo poder es el que obra y actúa en nuestra propia vida como hijos e hijas de Dios. El mismo Pablo le escribe a los Efesios y les dice, por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Así que aquí está nuestra fortaleza, externa, exterior a nosotros, ajena a nosotros. Está en este Dios todopoderoso. Por eso necesitamos recurrir a Él, vivir en Él. Porque entonces sí, el poder de Él se revela y se manifiesta en nuestra propia vida. Allí lo experimentamos nunca antes. Nunca por nosotros mismos, nunca por nosotros, por nuestros propios medios. Y este poder significa para la vida fortaleza. Por eso decían, fortalézcanse con el gran poder de Dios. Fortaleza, sostén, valor. Bueno, es una fortaleza física, pero también es anímica y espiritual. Es ser fuertes. ¿Por qué? Porque hay lucha en la vida para cualquier ser humano, mucho también para los cristianos. Hay confrontación. Hay oposición, a veces humana y a veces espiritual y a veces de ambas cosas a la vez. Tenemos adversidades, tenemos pruebas. Este poder que Dios nos da es para resistir y vencer todo enemigo que se levantara contra nosotros. Poder resistir y vencer las tentaciones. ¿Cómo creíamos que las íbamos a poder vencer, derrotar y hacer a un lado de nuestra vida? Si no es con el poder de Dios en nosotros, no íbamos a poder hacerlo. Al menos, no en todas las ocasiones, más bien tenderíamos a caer vez tras vez que fuéramos tentados. Por eso es tan importante que se viva con poder. Y esto es lo que no experimenta tanta gente. Pablo nos dice una vez más de dónde provenía su fuerza. Y dice, después de todo, solo podemos seguir adelante por el poder de Dios, que actúa y obra en nuestra vida. Dios, quien primero nos salvó y luego nos llamó a esta santa obra. Claro, cuando Él nos salva, cuando establecemos esta relación personal con Él, luego nos llama a un propósito específico, pone paz en nuestro corazón y nos da este poder del Espíritu Santo para poder desempeñarnos en la vida, para poder lograr lo que Él dijo que nos tendríamos que proponer lograr en su nombre. Alcanzar esos propósitos que Él estableció para cada uno. Así que no somos nosotros, no es nuestra capacidad, no es nuestro valor, no es nuestra inteligencia o viveza. Es Dios que se revela, es Dios que obra, es el Dios que actúa, es el Dios que sana, es el Dios que libera. Es el Dios que nos da la victoria, es por su poder, es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. No por nosotros mismos, es el poder de la palabra de Dios, recurso que también tenemos para resistir y vencer. Por eso el salmista termina diciendo sobre este aspecto, yo le cantaré a tu poder, yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. Así que imagínese la vida si no hubiera paz, si no existiera paz. Imagínese la vida sin ningún tipo de propósito. Imagínese la vida sin poder. Bueno, así está viviendo mucha gente. Y por eso vive como vive. Enojada, frustrada, tratando de desahogarse toda esa carga interior en otros seres humanos, en conflicto permanente unos con otros, hasta en gestos de violencia, de maltrato. Así como la gente se desahoga de estas carencias, de estas necesidades que no alcanzó a cubrir. Y que nunca va a poder alcanzar a cubrir hasta tanto reconozca a Dios en su propia vida. Muchas personas necesitan y desean experimentar estas tres cosas. ¿Te gustaría tener paz en tu corazón? Contame cómo te parece. Y si tuvieras un poder adicional, no un superpoder personal, un poder adicional que te sostiene, Y sí, porque lo mío no alcanza, no da, y así con cada uno de los aspectos. Las personas no lo logran, no lo hallan, y entonces viven bajo confusión, viven bajo aflicción, derrotados, sin fuerzas, enojados, atados y atrapados en tristeza y dolor. No encuentran sentido a la vida en ningún lado ni en ninguna cosa. Hacen lo mejor posible, pero para muchos se torna insoportable. Y entonces estallan, explotan, se rinden, abandonan o se cansan ya de luchar y de llorar, ni siquiera ya tienen fuerzas para llorar. Así que están desbordados por problemas laborales, económicos, matrimoniales, por enfermedades emocionales y hasta espirituales incluso también. Pero hay esperanza en Cristo. La esperanza es Cristo. La esperanza es Dios, porque Él es un Dios de paz. Él es paz y Él da de su paz. Él es poder, es el Todopoderoso. Y ese poder lo hace actuar en nuestra propia vida, haciéndonos victoriosos a nosotros. La vida que Él nos ofrece es una vida de poder espiritual y de victoria. Es una vida de propósito y es una vida de paz, completa paz. Tú guardarás en completa paz, dice a Dios. Tú, Dios, vas a guardar en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Así que los que están en Cristo lo pueden experimentar. Los que estamos en Cristo podemos experimentar esta paz, esta vida de propósito y esta vida de poder. Otra vez me pregunta, ¿y usted tiene estas tres cosas en su vida? Pero los que no están en Cristo nunca van a poder vivirlo hasta tanto establezcan una relación personal con Dios. Y para estar en Cristo, lo único que hay que hacer es arrepentirnos de nuestros propios pecados, creer en Él y comenzar a vivir la vida así como Él lo indica. Y aquellos que toman esta decisión, pues entonces comienzan a experimentar la realidad de este Dios, la realidad de una condición interior diferente, la realidad de que la agitación, el caos y el desorden comienzan a apartarse y a salir de nuestra vida. Y ahora sí comenzamos a experimentar paz. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza, hemos puesto nuestra vida en manos de este Dios Todopoderoso. Y su respuesta siempre es esta que ahora estamos experimentando. Paz, paz. Ahora sí, comienzo a reconocer para qué vivo. ¿Para qué vivo? ¿Cuál es la razón de mi existencia? Y entonces ahora lo puedo ver y puedo volcar todo mi ser a cumplir esos propósitos. Y mientras lo hago, experimento felicidad, lo que tanta gente busca por todo lado. Quiero ser feliz, quiero ser feliz. Cubrí el propósito de Dios para tu vida y volcá todo tu ser al cumplimiento de esos propósitos. Mientras lo haces, vas a experimentar felicidad. Eso lo hace este Dios que te ama tanto, una vez que ponemos nuestra confianza en Él y nuestra vida en sus manos. ¿Y cómo experimentar ese poder? De igual manera. Ah, pero antes yo esto no podía, esto me podía a mí. Nunca pude resistir. Me lo ofrecían y no había manera en que yo dijera, sí, yo también quiero. Pero ahora pasa algo diferente. Ahora no sé dónde salen estas fuerzas para negarme a esto porque no es bueno para mi vida, para no entrar en esta porque no va a ser bueno para mi matrimonio. No, tampoco voy por este camino porque no es bueno. Experimento poder y sé que no es mío. Claro, es el poder de Dios que está obrando en vos. Tres cosas que todos necesitamos. Tres cosas que no todo el mundo tiene. Para tenerlo, hay que establecer esta relación personal con Dios. Y aún así, luego de esto, podría no experimentarse en la plenitud y en la profundidad que Dios desea. Porque pudiera haber algunos cristianos que aún no experimentan esta plenitud de paz, no sienten que están respaldados para todo con este poder de Dios y tampoco vislumbran tan claramente el propósito de Dios para sus vidas, tanto el propósito general como el propósito específico. ¿Y por casa cómo andamos? Bueno, quizás alguien en esta noche de los que está aquí puede reconocer: no estoy teniendo paz, no tengo paz, no, ni siquiera puedo dormir a la noche. Los pensamientos me abruman, las preocupaciones, la ansiedad, la angustia me ha ganado. No hay paz, hay conflicto, hay tensión, hay nerviosismo, hay inseguridad, no sé bien, no estoy bien, no tengo el poder, ni sé para qué vivo, si esto es la vida, viví hasta acá tantos... Quizás quieras tomar ahora vos, usted, esta decisión. Quiero poner mi vida en manos de ese Dios. Quiero también experimentar esa paz, ese propósito y ese poder, entre otras cosas. Y si hubiera alguien aquí que necesita estos aspectos, si los necesitas, estás necesitando a Dios en tu vida. Yo te quiero invitar a que vos tomes esta decisión. Pongas tu vida en manos de Dios. ¿Habrá alguien que lo quiera hacer en esta noche? Solo te voy a pedir que levantes tu mano para saber y para orar por ti, por vos, por usted y poder bendecirte de esta manera. Sí, alguien que lo quiera hacer ahora. Dios le bendiga. Sí, Dios le bendice, claro que sí. Quizás hay alguien más. Ah, Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor, recuerden, Dios las ama mucho. Dios es misericordioso. Dios es un Dios de bondad. Él va a responder a la necesidad que ustedes tienen. Ella está tomando sus vidas en sus brazos para guardarlas, cuidarlas, protegerlas, para comenzar a aquietar sus pensamientos, sus corazones, llenarles, inundarles de paz. hacerles sentir poderosas en Él, victoriosas. Ahora van a contar con las fuerzas que Dios da. Y ahora van a de a poco reconocer este propósito que sus vidas tienen. Sus vidas son valiosas, son importantes para Dios y Él se los va a hacer saber. Así que ustedes van a poder experimentar esto y tantas otras cosas de parte de nuestro Dios. Perseveren siempre en Él. Estamos para ayudarles, acompañarles y así hacemos todos unos con otros, porque todos necesitamos. Oramos y finalizamos esta parte para luego tener un tiempo allí en las mesas. Señor, gracias también por este tiempo, por ayudarnos a reflexionar en la vida, Señor, en nuestra vida, en la vida que tú nos has dado. Gracias porque nos guías siempre a poder experimentar mayor plenitud, mayor intensidad de esta vida abundante que tú nos has regalado, a seguir levantándonos como victoriosos, Señor, a evitar que las cosas de este mundo, Señor, nos opriman, nos abrumen, nos abatan. Señor, gracias por la decisión de estas preciosas vidas. Señor, gracias porque tú ya estás obrando en ellas. Gracias porque harás una obra completa. Gracias porque también tienen ahora la oportunidad de experimentar paz, poder y propósito en sus vidas. Las bendecimos en tu nombre, Señor, y te rogamos, Espíritu Santo, que hagas la obra. Claro que sí, Señor, lo harás porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Alabado sea tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén. Este fue un mensaje transmitido por la Iglesia Jesús es el Camino. Participa de nuestras reuniones en vivo en nuestra página oficial de Facebook, Iglesia Jesús es el Camino Florencio Varela, los días miércoles a las 19 horas y los domingos a las 11 horas. Interactúa con la Iglesia GEC a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram como Iglesia GEC, en Twitter @IglesiaGEC y en YouTube Comunidad GEC. Hacenos saber de vos. Estamos a la distancia de un clic. Contáctate con nosotros. Dios te bendiga.